Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Caminante, ¿lo sabías? La Argentina, es decir, los argentinos, ha emprendido hace años ya una peregrinación en una espaciosa avenida cargada de fango, sin advertir que al caminar por el barro no hay más alternativa que embarrarse. En este peregrinar, por momentos alegre y despreocupado, muchos no advierten que la nación marcha tras una diosa que augura la felicidad para sus fieles y no acepta competidores. La diosa de la diversión, pues de ella se trata, tiene sus propios sacerdotes que ofician los rituales. La nocturnidad como estilo de vida, el alcohol como medida de todas las cosas y una mal entendida masculinidad que deriva invariablemente en violencia y a veces en muerte. El bestial asesinato de Fernando Báez, ocurrido el domingo 19 de enero en la bonaerense ciudad de Villa Gesell, no es más que el corolario inevitable de un estilo de diversión que año a año aumenta en intensidad. Como las drogas, cada vez se necesita más para sentirse bien. Ahora, la Argentina, es decir, nosotros, los argentinos, nos rasgamos las vestiduras y hacemos sonar los tambores de la justicia. Pero hace tiempo que este peregrinar indolente avisa lo que finalmente ocurrió. No es la primera vez, ¿eh? Ocurre que este caso indignó a la opinión pública por la crueldad. A Fernando lo mataron a las patadas. La cobardía, eran 10 contra 1. Y el desenlace, la muerte dolorosa e inútil. En realidad hay numerosos hechos de alcoholizados seguidos de muerte. Pero para el caso citaré el episodio triste de los 2 jóvenes agentes de tránsito que fueron atropellados en el barrio porteño de Palermo por un periodista en septiembre último que huyó e intentó ocultar su desvarío. Conducía alcoholizado y a gran velocidad. Una de las agentes murió en el acto. El otro fue internado en estado grave. Pero que un conductor alcoholizado atropelle policías o personas que madrugan para ir a trabajar no es una excepción. Ocurre muy a menudo. Los jóvenes que deambulan las mañanas de sábado y domingo por nuestros barrios son el síntoma de una cultura que se jacta de lo que debiera darle vergüenza. Sus muchachos y chicas duermen una larga siesta hasta pasado el mediodía, a contramano del reloj biológico y de la convivencia familiar. ¿Quién es el responsable de este desastroso marchar por la vida, mezcla del exceso de alcohol y drogas, más la violencia en las noches fiesteras? Los mismos jóvenes que van a los boliches. La política que mira para el costado. La policía, desautorizada sistemáticamente por amplios sectores de la sociedad, pero a la que se le pide que restablezca el orden cuando las papas queman. Las discotecas y su negocio imparable. Las empresas elaboradoras de alcohol. Los publicistas que asocian el consumo de alcohol con la amistad y la popularidad. Todos tienen diferentes cuotas de responsabilidad. No es lo mismo. Una cuota, pero no la mayor. Los mayores responsables somos los padres. Se entiende que no en el caso de Fernando Báez, pues hubo un crimen concreto cuyos autores deberán pagar con la cárcel. Pero que los jóvenes estén expuestos a tantos males juntos es responsabilidad principalmente de nosotros, sus padres, una generación acomplejada, vergonzosa de decir no, esta noche no vas, que ha perdido el concepto de lo que es poner límites y que se siente más cómoda luciendo como amiga que como papá de sus hijos. Los padres no necesitamos quedar bien con nuestros hijos. Si hacemos los deberes, nos lo agradecerán toda la vida, aunque habrá brevísimos intermedios en que nos odiarán. Estamos llamados a ejercer autoridad, no como unos déspotas, sino como adultos que sabemos algo más de la vida, que podemos dialogar, escuchar, explicar, pero que llegado el caso, nos animaremos a decir la palabrita tan temida: no. Pertenezco a una comunidad de fe, una iglesia cristiana, que el mismo domingo en que Fernando fue asesinado y cuando el caso aún no había tomado estado público, anunció a través de uno de sus dirigentes una decisión madurada los días previos. Sus miembros no consumiremos alcohol en reuniones públicas, almuerzos y cenas fraternales para solidarizarnos con aquellas personas, jóvenes y viejos, que luchan por escapar del alcoholismo. ¿Una postura exagerada, caminante? De ninguna manera. A grandes males, grandes remedios. La diosa de la diversión y su sacerdote preferido, el alcohol, no largan así nomás a sus esclavos, pues eso es lo que en realidad son sus acólitos. Necesitan emprender una nueva ruta, un peregrinaje a la libertad, libres sus calzados de barro, donde la sacerdotisa de la solidaridad los conduzca al elixir de la eterna juventud, la amistad con un Dios que no es mentiroso. Estamos en una nueva edición de Caminante. Soy David Kohler y me acompañan los amigos de siempre, que ya cumplimos un mes caminando juntos. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Hola, David. Muy bien, muy feliz. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, yo hoy les voy a contar un poquito sobre la película Comer, Rezar, Amar, que es con Julia Roberts, que amo. y está basada en un libro de Elizabeth Gilbert. Laura, buen día, ¿cómo estás? Buen día a todos, buen día Quilmes. ¿De qué nos vas a hablar o tu personaje? ¿Qué es lo que nos va a traer hoy? El uso del celular. ¿El celular? Mientras conducimos. Ay, qué tema, qué tema. Julio, el profe de historia, ¿cómo estás? Muy bien, David. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Qué nos vas a contar hoy? Voy a contar de la Ruta de la Seda, que es una ruta histórica, pero también tiene mucho presente. Bien. Aquellos que quieran darnos alguna opinión, un comentario o participar de la consigna, ¿a qué número nos tienen que llamar? A nuestro WhatsApp 11-64-00-7047, Facebook Radio Box FM, Instagram @ Radio Box FM. Y ahora tenemos nuestra fanpage Caminante. Dale me gusta y seguinos con todas las novedades. Buenísimo. ¿Qué te pasó en la semana, Karen, en términos de caminos y rutas? Bueno, a mí me pasó que yo en el auto con mi papá, acá presente, y vimos un choque, o sea, no vimos el choque en sí, sino cómo estaba después, que había un colectivo y una moto enfrente, en el piso, lo vimos en Calchaquí y La Prida, y me llevó a pensar que yo... Todos los choques que vi, que fueron unos cuantos, siempre estaban involucradas motos. Me llama mucho la atención eso. Siempre hay motos involucradas. Sí, un gran nivel de imprudencia de las motos y están al tope de las estadísticas, ¿no? En cantidad de muertos y accidentados por accidentes. Sí. Laura, ¿cuál es tu historia con la calle esta semana? Bueno, esta semana y después de haber hablado el día sábado sobre el reciclado y los puntos verdes ecológicos, me tocó ir a Quilmes. Y cuando venía, se me dio, por curiosidad, parar a ver el punto ecológico que está en la plaza de las colectividades, Carlos Pellegrini e Islas Canarias. Para mi sorpresa, me encontré el contenedor repleto, rebalsando de bolsas, bolsas un metro a la redonda, bolsas tiradas a lo largo de la plaza. Se me dio por hablar con un vecino, me dijo que se juntaban tres veces por semana y se llevaban a las cooperativas que se encargaban de reciclar todo este material, que desde fines de año se dijo que se iba a realizar solamente los días jueves esta recolección. Lo que me dejó pensando fue, este punto verde se está transformando en un verdadero agujero negro. Sí, es un tema muy delicado, porque cuando la ecología no trata lo mínimo, que es la higiene, fracasa totalmente. Además, la gente quiere participar en el reciclado. Claro. Esto nos demuestra que la gente quiere participar. Claro, lo que me decía este vecino. Se va acumulando la basura. Lo que me decía este vecino, la gente llega con la bolsita porque quiere reciclar. ¿Qué se la va a llevar de nuevo a casa? Claro. Bien, antes de preguntarte, Julio, vamos a dar la consigna de esta semana, de este sábado. ¿Qué anécdota tenés para contarnos de cosas que te ocurrieron en el colectivo, en el bondi, viajando? ¿Qué te pasó que te lo recordás y esbozás una sonrisa o te trae un sabor amargo o agridulce, algo fuera de lo común en un colectivo? ¿A qué número nos tienen que llamar? Nuestro WhatsApp 11-64-00-7047. Al Facebook Radio Box FM, Instagram @ Radio Box FM y si no a nuestra fanpage Caminante. Julio, ¿qué te pasó esta semana con la calle? Anoche, tarde noche me pasó. Fui a una reunión de vecinos por un tema que está surgiendo con mucha fuerza en Quilmes, que es el tema de la seguridad. Sabes que había una reunión de vecinos convocado por redes sociales y un especialista, Eduardo Cirielli, nos iba a dar algunas pautas para estar un poco más prevenidos. Y teníamos reservado el espacio de la Sociedad de Fomento Barrio Parque Calchaquí. Pero bueno, por un problema de salud, me dijo la persona encargada, no pudo abrir la Sociedad de Fomento. Y acá la sorpresa, porque la cantidad de gente que se juntó, 50, 60 vecinos, quiso tener la reunión en la vereda. Increíble, ¿no? 60 personas, sí, en la vereda durante 2 horas parados con el calor que hacía, escuchando con mucha atención los consejos de este especialista. Claro, evidentemente es uno de los grandes problemas, una de las cosas más sensibles en este momento. ¿Algún consejo para compartir con nuestra audiencia? Sí, el consejo que me llamó la atención es, aunque usted se lleve mal con su vecino, cuando sale por varios días, dígale que se va de vacaciones y que no se muda, porque a veces los delincuentes que van un paso adelante hacen inteligencia y saben las casas que quedaron vacías por un tiempo. Entonces, hable con su vecino, ¿sí? El de al lado, el de dos casas de distancia. Tenemos que empezar a ganar la calle para que los delincuentes no trabajen a sus anchas, porque es eso lo que nos dijo. El delincuente va donde está el robo seguro, no va a 50-50%. Si el robo lo tiene seguro, va a ir. Si no, si ve que hay alguna dificultad, no lo va a hacer. Bien, entonces los consejos para cuidarnos, donde la participación y el compromiso de los vecinos es fundamental. Exactamente. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Multishop, todo lo que necesitas en un solo lugar. regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUV, carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop, calle 894, número 1814, barrio El Tala, San Francisco Solano. El Agente y la Bella, un espacio para educar a la gente. Un sueño de radioteatro y una gota de humor en la voz de Laura Espiñeira y David Kohler. Buenas, ¿cómo anda Adela? En auto, ¿cómo voy a andar? Son los chistes que hacía mi papá. Me estás tratando de vieja. De ninguna manera, señorita. Señorita y sin apuro. Estos chistes y frases ya eran antiguos cuando yo era chico. A mediados del siglo pasado. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Documentos? No, ya la conozco bastante. Bueno, también no hay semana que no me detenga. La estoy cuidando, se lo dije. Y dígame, ¿cómo era? Sí, Benavides. ¿No quiere así como cuidar a otros automovilistas? De mil amores lo haría, pero su auto tiene algo inconfundible. ¿Tiene? Hágalo. Por supuesto. Cuando usted se vaya, sigo controlando. ¿Sabe que no le creo? No le voy a responder. No sabe qué decirme. Sí que sé. No puede usar el celular mientras conduce, Adelita. ¿Yo venía hablando? ¿Qué es lo que tiene ahí en el asiento del acompañante? Un beeper, un busca personas. Ah, bueno, hoy se vino en onda retro. No me cree, oficial. Le creo, pero me parece que va a tener que actualizarse. Vamos a hacer una vaquita con los camaradas para comprarle un smartphone. A mí me sirve. ¿Me lo permite? Es privado, discúlpeme. Mire que si choca, no le va a poder decir eso al juez. Yo nunca choqué, ¿sabía? La felicito. A mí siempre me chocaron. Adelita, sepa que voy a pasar por alto su infracción esta vez. Es como que usted me inspira algo. Bueno. Sigo viaje, si me permite. Por supuesto, pero escúcheme bien, ¿eh? Lo escucho. El celular, aunque sea manos libres, la distraen y pierde concentración para manejar. En eso tiene razón. Le digo más. Cada vez hay mayor número de accidentes por atender llamadas y whatsappear conduciendo. Gracias por la clase. ¿Sigo camino? Siga. Vaya con Dios, Adelita. He pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par y caminos de desandar. Pero no, no, no perdí. Y tenemos mensajes, nos escriben a la, nos whatsappean en realidad a la radio. Sí, mensaje de Tony. Buen día, muy lindo mensaje el tuyo, David, y hermoso el tango. Es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. Tienda de mascotas Mundo Natural. 11-59-71-13-59. Alimentos y accesorios para mascotas, acuarios, peces de agua fría y tropical, peceras y accesorios. Envíos a domicilio gratis hasta 20 cuadras. Avenida Florencio Varela, 2611, esquina Miguel Cané, Espeleta Oeste. Tarjetas de débito y de crédito hasta 3 cuotas. www.petshopacuario.com. 11-59-71-13-59. Tienda de mascotas Mundo Natural. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. Comer, rezar, amar. Elizabeth, interpretada por Julia Roberts, es una escritora neoyorquina con una vida casi perfecta. Un esposo amoroso, la casa soñada y el trabajo que siempre quiso. Pero hay un problema que no la deja conciliar el sueño. Sostiene una gran inquietud espiritual y un cansancio por su vida monótona y el compromiso matrimonial. Por eso decide divorciarse y emprender un viaje de un año por Italia, India y la isla de Bali, una exótica isla de Indonesia. En esos destinos no solo aprenderá sobre idiomas y culturas diferentes, sino también sobre ella misma, cómo ser más independiente y la manera de mantener un balance en su vida. Cuando conoce Italia, Liz se enamora del idioma, de la manera de hablarse con ademanes exagerados y, por supuesto, de la comida. Allí aprende el arte de no hacer nada, el conocido dolce far niente, y conoce un grupo de personas que considerará familia. En India, desarrolla principalmente su lado espiritual, el cual ya venía trabajando en una comuna en Nueva York, nutrida por seguidores de una gurú sobre la cual un exnovio le había comentado. Durante su estadía, Liz recibe consejos de distintas personas y aprende sobre la meditación, la importancia de perdonarse por cosas del pasado y estar en paz con una misma para poder seguir adelante. Por último, la protagonista viaja a Bali, donde se encuentra con Ketut, un viejo gurú que lee palmas y que le había prometido enseñarle todo lo que sabía cuando se reencontraran. También conoce a dos personas muy importantes. Wayan, una curandera y madre soltera a quien ayuda recaudando dinero para que ella y su hija puedan vivir en su propia casa. Y también a Felipe, un viajero como ella, enamorado y dispuesto a seguir una vida juntos, aunque Elizabeth no esté tan segura de que sea lo que ella desea para su propia vida. Esta película, la cual pueden encontrar en Netflix, incentiva al espectador a viajar, conocer las distintas culturas y religiones y a no tener miedo de enamorarse y dejarse amar. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Submarine, yellow submarine. as we live a life of ease. Every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine. Seguimos en Caminante y la consigna para esta tarde. ¿Qué te pasó? ¿Qué anécdota tenés para contar, buena o mala, en el colectivo, en el bondi? ¿A qué número nos tienen que llamar? WhatsApp 11-6400-7047. Facebook Radio Box FM. Instagram @ Radio Box FM. Y nuestra nueva fanpage Caminante. Dale me gusta y seguinos. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. En el siglo I, primero, cuando surgió, la ruta de la seda no era un solo camino, sino un entramado de diferentes trayectos que, como los finos hilos de la seda, la principal mercancía que se comerciaba, conectaban Oriente con Occidente. Eran dos mundos que hasta ese momento no se habían relacionado demasiado. Marco Polo había nacido en Venecia y pasó a la historia como un mercader y viajero que dejó escritas sus aventuras, en especial por Asia. Se dice que fue el primer europeo en recorrer la ruta de la seda, producto que durante el Imperio Romano se consumía con verdadera locura en Italia. Para muchos, ese recorrido de 8.000 kilómetros a través de Asia hasta llegar a Europa es el origen de la globalización. No solo circulaban en ambas direcciones seda, jade, especias, porcelana, miel, papel, oro, marfil, perfumes, tinturas, entre muchos otros bienes, sino también información, cultura y religiones. El budismo, por ejemplo, recorrió el camino inverso a la seda y llegó a China desde la India, previo paso por el Tíbet. Salvo Marco Polo, su padre y su tío, no muchos más transitaron la ruta completa. Hoy, la mayoría de los viajeros, impulsados por la curiosidad y la aventura, eligen visitar solo algunas de las ciudades, los tramos más legendarios, en los que aún se pueden encontrar vestigios de ese pasado tan fascinante. Las ciudades son Xi'an, Uzbekistán, la región, y Estambul. El punto de partida era la capital china, Xi'an, que no tardó en enriquecerse con las ventas de la seda y otras mercancías. Incluso algunas partes de la Gran Muralla se financiaron con sus ganancias. Durante siglos, China guardó el secreto de la fabricación de la seda. Sacar del país gusanos o capullos estaba totalmente prohibido, hasta que algunos ejemplares fueron robados y el mercado se expandió por otros territorios. La principal atracción de la zona en la actualidad son los famosos guerreros de terracota, más de 8.000 figuras tamaño real de guerreros y caballos, que fueron descubiertos en 1974 y declarados Patrimonio de la Humanidad. Además, en la ciudad se pueden visitar la muralla china y en los alrededores con parques abiertos donde los parroquianos se reúnen a jugar al ping-pong o a conversar. El aromático e inmenso mercado musulmán que de noche se llena de vida. Las antiguas pagodas budistas del Ganso Salvaje, la Torre del Tambor y de la Campana, que se utilizaban para indicar las horas. La gran mezquita de Xi'an, una de las mejores conservadas de China, que se construyó en el apogeo de la Ruta de la Seda. Pero el corazón de la ruta está en Uzbekistán, en pleno Asia Central. La ex República Soviética aún hoy alberga un mítico triángulo de la Ruta de la Seda, formado por las majestuosas ciudades de Samarcanda, Bugara y Jiva. Samarcanda fue el epicentro de la Ruta de la Seda, que se enriqueció durante más de 2.000 años con la influencia de persas, indios, árabes, chinos, turcos y mongoles. La ciudad es bellísima, mágica y sorprendente. El impresionante Registán, la enorme plaza triangular, se destaca por el comercio. A tan solo 300 kilómetros aparece Bujara, antigua capital de la ciencia y la literatura musulmana. En Bujara predomina el color terracota y todo remite directamente al imaginario de las mil y una noches. Finalmente, en este viaje imaginario nos encontramos en Estambul, un puente entre dos mundos. Mosaico de colores, formas, aromas y fe, Constantinopla, como se llamaba en ese momento, era la ciudad que le abría las puertas de la seda a Europa, porque conectas los dos continentes. Aquí esperaban los barcos venecianos para llevarse ansiosos la inmensa cantidad de cosas que no solo venían de China, sino también de otros países asiáticos y de Medio Oriente. Estambul es la ciudad más grande de Turquía, pero no su capital. Fue Bizancio para los griegos, rebautizada Constantinopla, cuando se transformó en capital del Imperio Romano, que al dividirse en dos, en el año 395, pasó a ser parte del Imperio Bizantino. Más tarde fue conquistada por los turcos y fue el centro del Imperio Otomano, y recién se convirtió en Estambul en 1930, cuando Turquía se convirtió en república. Una historia de siglos. Sus calles y paisajes fueron escenario de la novela televisiva Las Mil y Una Noches, de gran repercusión en Argentina en 2015. Si algo queda claro al visitar la ciudad, es que su dualidad resulta inmensa. Está situada entre dos mares, el Mármara y el Negro, entre Europa y Asia, y entre dos mundos, el tradicional y el moderno. Separados por el Cuerno de Oro, un puerto natural, de un lado está la ciudad antigua y del otro los centros comerciales, los barrios más occidentalizados y los rascacielos. En resumen, la Ruta de la Seda es un viaje fascinante con un pasado de leyenda, pero también un presente de ensueño. Sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. En Caminante, y hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Antonio Sacchi Fáfulas, el director del Hogar El Alba, con más de 20 años o casi 20 años de servicio en esta institución y director desde el año 2006. Sacchi es conocido así por los amigos, y yo calculo que ya debe tener 1 millón de amigos. Es el argentino con mayor número de amigos. Director y es psicólogo social, y tenemos el gusto de recibirlo hoy en Caminante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo estás? Muy bien. Saludos. Bueno, para todos. Gracias. ¿Por qué no nos contás un poco qué es lo que haces con un grupo de gente en el Hogar El Alba? Bueno, el Hogar El Alba es una institución que este 29 de mayo próximo cumple 95 años. Así que desde sus inicios en Palermo, por el fundador William Morris, que algunos quizás lo pueden llegar a relacionar con una ciudad que está en el oeste, pasando Hurlingham, claro, que está puesta en su nombre. Y bueno, William Morris es el fundador de muchas escuelas, instituciones educativas, y lo último que él hizo fue el Hogar de Niños, el Hogar El Alba, iniciado en Palermo, y ya a mitad de siglo nos vinimos para Longchamps. Allí estamos ahora en la zona sur del Buenos Aires. Y desde 1925, trabajando de manera ininterrumpida en esta preciosa obra con la niñez, con la adolescencia y la juventud en situación de vulnerabilidad, ¿no? Así que nuestro trabajo y nuestro equipo está dedicado a poder trabajar en esta franja social. Y uno diría que la situación a lo largo de los años se ha ido agravando, ¿no? Lamentablemente. Sí, ha ido mutando de acuerdo al contexto, pero en términos generales sí ha ido volviéndose un poco más complicada. Técnicamente, los niños que vienen a la guardia de niños vienen con sus derechos vulnerados y nosotros tratamos de poder volver esos derechos a los niños: la educación, la salud, una familia, derecho a jugar, todo ese tipo de cosas que obviamente, con la situación difícil que la familia argentina está pasando en la actualidad, con nuestro contexto, más que nada en nuestro bendito Buenos Aires, porque los niños que trabajamos son de allí, de nuestro distrito, básicamente las familias están muy mal, muy complicadas. Entonces nos ha ido cambiando el hogar, el perfil de los niños, y obviamente el abordaje tiene que ser un poquito más complejo. ¿Los chicos son víctimas de qué cosa de los adultos o de qué situación que generamos los adultos? Mira, a grandes rasgos, las más complicadas son el abandono. No estoy hablando de que dejaste un chico en la vereda, sino el abandono sistemático que involucra medianamente al contexto de la sociedad, al Estado. O sea, no es tan fácil la punta del hilo del abandono, sino que también por un abandono serial que tenemos con los padres, con los abuelos, evidentemente el estar en esa situación te hace propenso a que seas un abandonador serial. Entonces, básicamente, los chicos de a poquito están inmersos en ese estado de indefensión. ¿Te das cuenta? Donde cuando la gota que rebalsó el vaso llega a oídos de la justicia, entran los niños en un circuito judicial y obviamente allí actuamos nosotros porque son derivados de los jueces de menores. Pero básicamente la situación de explotación laboral, de violencia, de abusos de todo tipo de colores que pueda ocurrir, que me daría vergüenza contar cosas de acá en público, pero son los que los chicos están hoy en esa situación, ¿no? Abandono de salud, abandono alimenticio, abandono educacional, escuelas expulsivas, clubes expulsivos, y ni hablar de los chicos con capacidades especiales, ¿no? Donde también están dentro de eso. Y esta situación que uno la siente como un bombardeo por la complejidad de situaciones que estás mencionando, ¿cómo las encaran ustedes? Bueno, tenemos un precioso equipo de trabajo donde vamos actuando de acuerdo a la problemática del niño, ¿no? Y también trabajamos en paralelo con los tribunales de menores, porque también se necesita intervenir en las familias, ¿no? En la familia primaria, si la tuviera, ¿no? Porque también hay chicos que se han hecho cargo la familia extensa, un abuelo, un tío, en el mejor de los casos, ¿no? O chicos que han estado muchos meses en situación de calle. Entonces, un poco, lo primero es atender lo más urgente en cuanto a lo que es salud, alimentación, ¿no? Chicos con desnutrición, ingresar de a poquito en la educación, ¿no? Pero la idea es poder abrazarlos, darles cariño, la contención esa de familia que tanto necesitan. mirar un cuaderno, tapar a la noche la sábana sobre los hombritos de los chicos y decirle, quédate tranquilo que estoy por acá, mañana nos vemos, cualquier cosa necesita, esa es mi puerta, las palabras que escuchás de tu mamá y de tu papá, ¿no? Por acá estoy y te estoy cuidando. ¿La idea es que ustedes sean el papá y la mamá o los papás y las mamás de los chicos? Ni. A ver, no hay nada que pueda reemplazar, se entendió el ni, ¿no? Sí. No hay nada que pueda reemplazar a tu familia y nosotros expresamente lo decimos, no somos tu mamá y tu papá. Nos autollamamos tíos de todos los chicos, pero básicamente lo que en el hogar El Alba trabajamos y tratamos de que exista es un olor a casa, un olor a familia, a ese guiso que se va revolviendo desde las 11 y que puedas entrar y un sillón cómodo y un abrazo y un beso, ¿cómo te fue en la escuela? ¿No? Decime, ¿por qué estás triste? Entonces esa atención particular, al margen de que en el hogar El Alba viven 50 chicos y tenemos 5 casas como pequeñas unidades convivenciales, tratamos de que los matrimonios que están a cargo puedan atender a esos chicos como propios, ¿no? Pero con la distancia que amerita en la situación para que los podamos devolver a su familia, ¿no? Estamos hablando con Antonio Sacchi Fáfulas, el director del Hogar El Alba, y quisiera preguntarte cómo enfrentan, cómo encaran el tema de la adicción de los chicos que están presos de las redes, del consumo de drogas en la zona sur, en el Gran Buenos Aires, ¿no? Nos contestás después de esta brevísima pausa. ¿Cómo no? Hay otras que no paran de brillar en esta vida que se me termina. No quiero ya dejarte de cantar como un río que canta. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Tienda de mascotas Mundo Natural, 11-59-71-13-59. Alimentos y accesorios para mascotas, acuarios, peces de agua fría y tropical, peceras y accesorios. Envíos a domicilio gratis hasta 20 cuadras. Avenida Florencio Varela, 2611, esquina Miguel Cané, Espeleta Oeste. Tarjetas de débito y de crédito hasta 3 cuotas. www.petshopacuario.com. 11-59-71-13-59. Tienda de mascotas Mundo Natural. Estamos dialogando con Sacchi Fáfulas, acá en Caminante, y quedó pendiente la pregunta, ¿cómo trabajar con los chicos adictos? Bueno, una muy buena pregunta, David. Vos sabés que el Hogar El Alba trabaja con 6 proyectos. Uno de ellos es el Hogar de Niños. Y en este combo de situaciones que se dan para que los chicos puedan ingresar al hogar, uno de ellos es, por lo general, la adicción de los padres, ¿no? Y adicción de los abuelos. Esto no se corta tan fácil. Cuando hablamos de abuelos, ¿de qué edad estamos pensando? Y estamos hablando de abuelos muy jovencitos, de 40, 50 años, ¿no? Que tenemos sus nietos en el Hogar El Alba. Pero básicamente la situación es mucho más compleja porque también, de acuerdo a tu contexto social, aunque la droga está en todos lados, se pueden dar en mayor o menor circunstancias. Pero otro de los proyectos que trabajamos en el hogar es NEA, Nueva Esperanza en Adicciones, donde trabajamos con familias que están sufriendo este flagelo. Y tenemos también un hermoso equipo allí donde abordamos estas circunstancias, ¿no? Estamos preocupadísimos. Hace unos 4 o 5 años atrás me llenaba la boca diciendo que la edad de iniciación a las adicciones podría estar entre 10 y 12 años y eso ha bajado. Entonces nosotros trabajamos con Cedronar también las estadísticas son tenebrosas y los abordajes insuficientes. Así que el mejor remedio es la prevención. Pero este es un tema que realmente no, nos preocupa. Obviamente, con todo el equipo de profesionales uno puede llegar a no solamente hacer prevención, sino una acción concreta en las familias, pero trabajamos con toda la casa, con toda la familia, no solamente con el paciente. ¿Cómo en este combo de situaciones que estamos con la que estamos describiendo la situación, cómo influye la pobreza? ¿Y qué es la pobreza cuando hablamos de pobreza? Porque a veces hablamos y no estamos pensando todo lo mismo, ¿no? ¿Cómo influye la pobreza? Mira, el Hogar El Alba está en el distrito de Almirante Brown y los niños vienen de allí, en este tercer cordón que estamos. Y realmente es un distrito complicado en cuanto a la pobreza, como todo el país, seguramente. Y estamos trabajando estadísticas del 35% por debajo de los picos que se dan en el ENEA y en el NOA, que están en el 40. Pero estamos asustados en eso también, con familias que comen una vez al día. La pobreza es una marea que te socava, y no es tan difícil sacar. Venimos de una estructura de pobreza, si querés, desde la época militar, del 20 y pico que no bajamos, que no pudimos bajar de allí, obviamente incrementó en el famoso 2001, y ahora estamos en niveles insoportables, donde realmente nosotros estamos... La mitad de los niños en Argentina son pobres. Cuando estamos hablando de pobreza, estamos hablando de un paraguas de insatisfacción. La insatisfacción es el no poder lograr lo que vos querés, ¿no? No poder tenerlo. Es lo más parecido al hambre. La sensación de hambre, a eso es lo que voy. Viste que ahora los que no comieron al mediodía tienen hambre. Esa carencia de tener algo en la panza. Los griegos definen el hambre como... ¿Viste cuando alguien terminó de comer? Tiene la panza... Estoy feliz. Ese es el concepto de felicidad. Por el contrario, la insatisfacción, cuando se sostiene en el tiempo, te agarra angustia, se te achica la garganta, David. Porque la tristeza se sostiene. Y cuando la tristeza y la angustia no se solucionan, caes en depresión. El pobre es un angustiado depresivo. El pobre, cuando se sostiene en el tiempo y ya es característica de tu familia, te metes en la pecera de la incertidumbre, de la indefensión. Una persona que se siente indefensa, el desamparado, no tenés pared donde... ¿Viste cómo te agarró la lluvia en la parada del colectivo y tenés una bendita parada de colectivo que ni techo tiene o pared? Te sentís desprotegido. Es el tuk-tuk-tuk-tuk del corazón del pobre. Carente de todo, carente no solamente de plata. El pobre no carece de plata. Carece de relaciones personales, carece de relaciones sentimentales, carece de proyecto. El pobre no piensa en mañana. ¿Qué sé yo qué va a pasar mañana? Es ahora, es buscar ahora. Y si te sobran 3 flautitas, guarda una para mañana, por más que se ponga dura. El pobre no pretende más. Entonces, cuando te queda el techo en la cabeza, empiezas a torcer el cuello. Perdón, no me gusta el golpe bajo. No quiero ir por ese camino. Pero realmente estamos destrozando nuestra sociedad con este tsunami de pobreza que nos está viniendo. Y no te quiero hablar de la indigencia, que es para otra radio, para otro programa, donde ahí ya estamos por debajo del nivel de flotación. Pero la pobreza está socavando la estructura psíquica de las personas. Mirá, te cambia el carácter. Vos no podés tener un amigo cuando sos pobre. No salís. ¿Por qué? Porque te socava todo, te cambia el carácter, te pone irritable, te pone quejoso. Nadie quiere estar lado un quejoso. Claro. Y si se te escapa la pelota jugando y te pones a insultar a los amigos, no te invitan más para la próxima. O sea, no sé si entendés a lo que voy. Sí, sí. Es insoportable estar en la situación de indefensión. ¿Y sabés qué sucede después de la indefensión? La apatía. Uno, no me importa nada, no pretendo más. El apático es, es,